es la primera vez que uso esto, ¿eh? Yo no soy muy dado a hablar. ¿Y quién lo es? Bueno, todo se aprende, ¿no? Todo se aprende, sí. Pero bueno, a mí el teléfono me da pánico. Cada vez que suena el teléfono, yo no lo quiero coger. O sea, que esto es parecido o peor. Pues sí, pero te necesitamos, Javi, para que nos cuentes un poco de ahí, de que las cosas que se cuecen en Vigo. Vigo. Bueno, pues muchas cosas se cuecen. Y más donde nosotros, porque tenemos un maravilloso restaurante. Una especie de un centro social que tiene un restaurante, ¿no? Entonces ahí, cocer, lo que se dice cocer, todos los días cocemos muchas cosas, ¿no? ¡Ja, qué bueno! Ahí la mamita. Lo que es el local, ¿no? Se llama Cova dos Ratos. Y estamos aquí en Vigo, ¿no? Y luego, pues dentro del local, pues tenemos varias actividades continuas, ¿no? Pues tenemos una biblioteca, una distribuidora de material, revistas, fanzines, ¿no? También se hacen charlas y todo tipo de actividades, ¿no? De talleres. Y así, pues tenemos un grupo así más friki, más nerd de informática, ¿no? Tenemos ahí unos ordenadores y es como una especie de hack lab, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos Trevelab. ¡Qué bueno! Y bueno, ya llevamos bastante tiempo haciendo cosillas. Y bueno, un poco las filosofías se van empapando, ¿no? Unas cosas de otras, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es una página web donde estamos colocando todas las recetas, ¿no? Entonces las recetas de la cocina funciona. Sí, pues son copyleft, digamos, ¿no? Y está muy bien, está teniendo mucho éxito. A la gente le gusta y nos pregunta y las van modificando y sobre todo se sorprenden de que no haya secretismo, ¿no? De que revelemos ese conocimiento gastronómico. Claro que sí, ¿por qué no? Que todo el mundo pueda hacer sus variaciones también de la receta. Tienen que habilitarle los comentarios para que la gente ponga. Yo le pongo también un poco de coco, ¿no? La semana pasada lo habilitamos, ¿eh? Qué bueno. Ya está habilitado los comentarios. Y ahora esperar que la gente vaya comentando, ¿no? Y bueno, o sea, y también lo que la gracia es el hecho de ponerla simplemente, ¿no? Porque es curioso cómo cosas tan sencillas como es la cocina, ¿no? Una cosa que tenemos que hacer todos los días, como es comer, pues a lo mejor vas a muchos sitios y preguntas, oye, ¿y qué lleva esto? Y te dice, no, es secreto, pero del chef. Claro. Y bueno, un poco romper con eso, pues es una cosa de todas, ¿no? Incluso eso, ¿no? A veces hablamos muchas veces de software libre y conocimiento libre y tal, y a lo mejor en cosas más aparentemente sencillas, como es pues hacer un pan o hacer un determinado plato o tal, pues ahí sigue estando los antiguos, ¿no? De secretismo, no colaboración y todo esto que queremos tarde o temprano erradicar, ¿no? Sí, lo de siempre. Uy, se está escuchando un poco mal, pero entonces contanos, ¿cómo funciona entonces el Hack Lab? ¿Están ahí todo el tiempo o abren algún día? ¿Tienen actividades fijas? Bueno, lo que son los ordenadores, ¿no? Lo que sería la parte ciber, pues funciona siempre que el local está abierto, ¿no? Y luego, pues a mayores, pues hacemos una serie de actividades con cierta periodicidad, ¿no? Y una de ellas son todos los miércoles estamos allí desde las 11 de la mañana hasta que nos vamos ya las 2 de la mañana. Nos metemos una tacada de unas buenas horas y estamos allí un poco para resolver las dudas que tiene la gente, ¿no? Las dudas a nivel teórico, ¿no? Sobre, por ejemplo, licencias Creative Commons. A veces viene gente de grupos, ¿no? Que está sacando una maqueta o está introduciéndose en el mundo de la música y no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces pues viene ahí y nos consulta. Igualmente pues todo tipo de consultas ya sobre software, ¿no? Hacemos grandes instalaciones, resolvemos los pequeños problemas de la gente, ¿no? Pues un poco todo, ¿no? Hasta, yo no sé, pues gente que tiene web, si tiene algún problemilla, pues nos consulta cómo hacer la modificación, cómo añadir. Y, por ejemplo, hemos hecho varias veces uno que se llamaba Pérdidas no ciberespacio, y un poco trataba de explicar el funcionamiento de Internet, cómo hacer un buen uso de las herramientas que se nos proporcionan, y siempre desde una perspectiva pues un poco colectiva, ¿no? Pues hacer un uso social de la red. Y eso lo hemos hecho, lo hemos repetido ya varias veces. Y ahora estamos preparando uno llamado Construcción Web, en el cual explicaremos un poco, pues desde lo que es el HTML hasta ya lenguajes dinámicos, ¿no? Explicaremos un poquito de PHP, también CSS, y luego al final, pues, tenemos poco, haremos todo el PHP pues, con Drupal, ¿no? Que es la plataforma con la que más trabajamos, y eso lo haremos los jueves de 5 a 7, ¿no? Y luego los miércoles estaremos ahí de continuo ya, lo que es a resolver dudas. Pero los jueves pues intentaremos ir introduciendo temas, ¿no? Sobre pues, construcción. Grandes ideas, ¿no? Ahora un taller sobre construcción web y seguir con los pequeños proyectos que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de reciclaje y sución, ¿no? De artilugios informáticos. Estamos cogiendo ahí innovadores pues un poco lejitos y intentarles pues, nueva vida, ¿no? Pues para regalar para gente, para que lo utilice pues como máquina de escribir o pequeñas estaciones multimedia y demás, ¿no? Y entre las ideas las vamos entre manos, estamos, bueno, nos han cedido un oro maravilloso y vamos a una estación de vídeo, ¿no? Pues para poder editar, ¿no? Con CineLer, gente que quiere grabar y editar. Entonces pues os vamos a echar poco un cabo, intentar ayudarles en la parte técnica, ¿no? Darles el equipo, instalar el software. Y bueno, después ellos que se pongan ahí a producir vídeo, ¿no? Como cosacos. Claro que sí. Una cosa, bueno, pues que lo tenemos por ahí, ¿no? Otra cosilla que tenemos así es un servidor, ¿no? Un servidor que tenemos ahí en el propio local, Archipelagos con K de kilo, .net. Que la K de kilo es porque la Q nos la habían cogido la Q, y uno de estos de y nos pedían, bueno, pero una porrada de pasta por usar la Q de queso. Entonces nos quedamos con la K de kilo, el caso nos da igual. Claro. Y un poco es la idea, es un poco la misma, ¿no? Partimos de es un pequeño ordenador ahí, pues recuperado. Una línea doméstica, ¿no? Una línea de cable pues normalita, y en él tenemos albergadas bastantes webs y bastantes pequeños proyectos, que es curioso cómo, pues digamos, ¿no? Dentro de las limitaciones, ¿no? Pues, sí. de ancho de banda y demás, pues lo bien que funcionan, porque aún hay una cantidad de usuarios que se conectan y que hacen allí sus cosas, ¿no? Que pues, claro. Para tratarse de una línea doméstica, pues es increíble, ¿no? Hace unos años eso era pues totalmente impensable, ¿no? Como este mismo programa, ¿no? Pues como cosas que a lo mejor solamente se lo podían permitir grandes empresas, pues hoy en día, pues así con un poco de imaginación y ganas, pues cualquiera puede tener en su casa un proyecto interesante, ¿no? Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con lo que planteas, porque se pueden hacer con un mínimo de pasta un montón de cosas. Yo creo que de todas maneras la mayor inversión que se hace a la hora de mantener un servidor es el esfuerzo, ¿no? Humano, más que la infraestructura. ¿Vos qué crees, Javi? El día a día, eso, que hay Nosotros que ir a tenemos. reiniciar y tal, que si tal, que si el router. Los cortes de luz, los problemas con la línea de teléfono. Sí, nosotros tenemos uno de los una de las, ¿no? Que se alberga dentro, ¿no? Es una web de intercambio y cesión, ¿no? Vigotroca se llama. Vigotroca.legor.com. Y es un gran proyecto, ¿no? Realmente que funcione como una plataforma realmente cutre, ¿no? Y solo piensa que hay unos 150 usuarios registrados, ¿no? Y apenas en 4 meses, sin haberlo anunciado ni haber hecho ninguna campaña de nada, pues se han realizado decenas de intercambios, ¿no? De objetos, ¿no? Pues a ti te sobra una cosa y quieres algo y pues ahí lo publicas, ¿no? Publicas lo que necesitas y lo que ofreces. Y bueno, la gente un poco pues se busca la vida. Se busca la vida y o bien hay intercambios o directamente se regala. O bueno, tenemos alguna idea de perfeccionarlo, ¿no? Pero de momento lo que es la gestión de la cosa es la propia gente la que se autoorganizó. Y realmente funciona muy bien. Con un poco de paciencia, pues va como la seda, ¿no? ¿Y dónde Es lo está que te digo, que eso? estamos usando pues en nuestro servidor. O sea, el enlace, o sea, la dirección es vivotroca.archipelagos.net. Igotroca.archipelagos.net. Archipiélagos con K de kilo. Pues un proyecto bastante sencillo, porque no deja de ser un sitio donde la gente publica y poco más, pero que está cumpliendo una función que un poco nos estamos flipando porque es de las cosas que más éxito están teniendo, ¿no? Y pues una cosa muy bonita que tiene es que, claro, la gente se conoce ahí, pero luego cuando tiene que hacer el intercambio, pues se miran físicamente, ¿no? Entonces, pues es una forma de pasar del plano virtual pues al plano físico, ¿no? Y de ir haciendo una pequeña comunidad que sobre todo pues ayuda, ¿no? Tú necesitas una cosa, pues lo pides y alguien seguramente te puede ayudar, ¿no? Y eso pues todo funcionando sobre equipos reciclados, ¿no? Y sobre una línea doméstica, ¿no? No hay detrás ninguna empresa ni nada grande que lo mantenga, ¿no? Nuestro esfuerzo, digamos, semanal, de miércoles a miércoles, de mantenerlo e intentar poquito a poco mejorarlo, ¿no? Pero eso, ¿no? Como es algo, digamos, sencillito, pero al mismo tiempo es un paso sólido, ¿no? Cara hacer pues una comunidad. Tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo que bastante de la gente que es usuaria ni siquiera tiene ordenador ni internet. Se conectan en los locutorios estos, ¿no? Pues que suelen ser puntos de Sí. encuentro de la gente inmigrante. Entonces allí se conectan y pues han descubierto que eso es un sitio pues para poder solucionar sus problemas, ¿no? Y hombre, pues es una forma genial, ¿no? Y luego pues la gente que participa, ¿no? Pues es gente de los movimientos sociales de Vigo también. Entonces se da ahí una mezcla pues muy interesante, ¿no? Y que realmente tiene pues una potencialidad cara a transformar, ¿no? De pasito a pasito, con cosas pequeñitas, ¿no? Pero vamos por narices. Claro. ¿Y cuántas visitas tienen, che? Pues depende del día y de las horas, ¿no? Pero aproximadamente tiene ahí, como mínimo tiene unas 100, 150 diarias, ¿no? Con algunos picos, ¿no? Pero qué bueno. Lo que es esta web, ¿no? Luego hay más. Hay más webs que funcionan ahí, ¿no? Como la de un precarias.archipelagos.net, que es un colectivo de Vigo, trabaja el tema de la precariedad laboral y social y sentimental, ¿no? Entonces, y también su Drupal, y lo actualizan ellos, se lo gestionan ellos, y después en la misma máquina, ¿no? Tenemos ahí una instalación Drupal, ¿no? Con un ordenador bastante cool y aguanta. Se nos ha caído muy pocas veces, ¿no? Que alguna vez se ha caído. Es que ha habido algún anuncio, ¿no? He sufrido algún efecto de llamada en masa y se ha conectado ahí, ¡pum!, mogollón de peña y sí, se nos ha quedado. Más que por el ordenador en sí, por la propia línea, ¿no? Es una línea pues doméstica, entonces la subida pues es siempre lo que entra, ¿no? Pero pese a todo, bueno, está muy bien, que es muy bonito tenerlo ahí. Lo tenemos ahí en un altillo, rodeado de cervezas ecológicas y bueno, botes de sprays y pinturas. Y bueno, yo creo que ahí está en muy buena compañía. No se puede quejar. No, creo que no. Y de cuando me da alguien le visita y le acaricia un poco, ¿no? Le transmite energía con las manos. Sobre todo cuando está enfermo. A veces se pondrá triste. Están ahí rodando polvo. Pues sí. Y no sé. Y bueno, y vamos a pasar esta entrevista mañana en Nerd Files, pero vamos a tratar de llamarte también durante el pasado de la mientras pasamos la entrevista. Para vivir un poco ahí en vivo el Trevelab, ¿no? Bueno, decía que ya mañana volveremos a hablar mientras pasamos la entrevista y ya veremos un poco cómo se escucha el Trevelab, ¿no? En pleno funcionamiento. Vamos a ir probando más adelante a hacer más cosillas. Aún estaría bien. Lo único que hay que meter más música, ¿eh? Sí, que sí. La gente que está ahí en Cobas se nos aburre. No, pero es que... un poco mal. No, es un programa para pasar ahí en la cova. Ya, ahí, ya. Ahí la gente que escuche musiquilla, ¿no? Ya el programa se lo baja pero en otro bueno, momento. Estaría bien hacer algo más radiofónico. Ahí, para la gente. Sí, sí. Porque realmente el otro día lo estábamos poniendo y la gente que estaba flipaba. Creían que eran micros que teníamos colocados por ahí, que estaban escuchando las conversaciones privadas de la gente. Y bueno, les explicábamos lo que era y no, tampoco lo pillaban mucho, ¿no? No, o sea, tenemos que poner más música y tal. Sí, lo reclamaban, bueno, como lo reclamaban. Vamos, casi nos comen, ¿eh? ¡Ay! Bueno, gracias bueno, por el bug report. Eso simplemente es una sugerencia... de cara a hacer un programa de multitudes, nada más. Pero ese es nuestro objetivo. Nosotros no hablamos para los que ya están convertidos. Nosotros les queremos hablar a los demás. Así que vamos a escuchar tus sugerencias y tratar de poner más música. Lo que pasa es que también se hace difícil para poner solo música libre. Y como el programa lo hacemos un poco así con el culo, pues nos pasamos un poco de tiempo arreglando las entrevistas y tal, pero ya luego la música siempre queda para último momento. Así que si tienes alguna música, para recomendar. Pues no, la única recomendación es Jamendo. Jamendo. Es lo que ponemos ahí los miércoles. Ponemos Jamendo, que últimamente no nos funciona muy bien, por cierto. Y ala, tiramos millas. Por la mañana ponemos Jamendo tranquilo y por la tarde Jamendo un poco más cañero. Y cruzamos los dedos. Pero sí, el tema de la música es música libre, ¿no? Es importante. Claro. Hicimos ahí unas, hace tiempo, unas jornadas, ¿no? Sobre Creative Commons, licencias libres y demás, con concertillo y todo, de la Kermés. Y la SAF fue, bueno, editamos un pequeño boletín donde también se explicaba, y la sorpresa fue a raíz de eso, pues varios locales, ¿no?, de Vigo empezaron a poner música libre, ¿no? A lo mejor un poco específica, y pues y metal y cosas así en ese plan. Ja. Pero bueno, fue un cambio, ¿no? Qué bueno. Y también a producir, que es una asociación radical audiovisual, que a raíz de eso comenzaron a producir materiales, ¿no?, con licencia libre, ¿no? Graban conciertos y editan a grupos que están empezando, y todos lo están sacando con licencias que damos, ¿no? Y un poco nosotros los culpables, y eso está bien, ¿no? A lo mejor haces una cosa que no tiene repercusión, pero es falso, o sea, me enseñas cosillas, pues se amplió, ¿no? Hicimos ahí unas jornadas a las que fue realmente muy poquita gente, pero poquita gente que fue, quedó con la copla y lo tomó como suyo, y se va a trabajar ya utilizando un poco ya la filosofía detrás que subyace, ¿no?, al conocimiento libre. Y fue un pequeño éxito, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que el tema del copyleft nos acerca mucho a gente que viene del mundo de la música y del arte. Muy interesante también esa gente, ¿no?, que viene de la música y de otros tipos de arte. Javi, que no te escucho. Te pierdo. Estoy comiendo. Ah, pues bueno, mira. Estoy comiendo, Te voy a cortar, que así edito la entrevista y la pasamos, y muchísimas gracias. Y vas a ver si nos haces unos reportes semanales, ¿no? O algo. Hablamos más. Bueno, o mensual, o bueno, vemos, ¿eh? Claro, bueno, cuando pase algo, o cuando, no sé, cuando te dé, de lo que sea, de algún personaje histórico, de algo. Ahora que ya sé manejar el chisme este. Claro. Estamos funcionando con Ekiga. Bueno, sí. Ekiga, Twinkle, Jack. Lo tenemos acá todo liado. Y mañana entrate, ¿no?, en la sala. Y ya participas también del programa. Ok. ¿Qué te parece? Venga. Pues me parece estupendo. Venga. Bueno, un beso muy grande. Saludos a la gente del Trevelab. Venga, chao. Chao.